as if they'll never end. Sun takes its heels to taunt you, but after sunlit days, one thing stays the same: rises the moon. www.radiotarpuy.blogsport.com. Bueno, ahora empezamos con los chismes. Vale. Vamos a partir con un tema que ha sido un poco en estos últimos meses o semanas muy importante y relevante sobre Francia. Lo que ha pasado es que han habido protestas porque por la jubilación. Pero lo iba a contar tú nomás. Sí, pero no, contémosle las tres. Mira, por eso se trata sobre la jubilación porque están subiendo los años para pagar. Sí, los años para que le paguen. Eso yo creo que es muy... como muy... Sí, es que han habido hartas protestas en nuestro taller de historia. En clases también hemos visto videos sobre esto. Sí. Ahora estamos muy tímidas porque mis compañeros no están hablando, así que vamos con música. ¡Producción! ¡Música! We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Clara, cuéntanos. Bueno, de una persona que termina chocando en el estacionamiento de Santa Isabel. Y no tenemos mucha información sobre este tema, pero como que eso más o menos. Que una persona estaba manejando su auto y choca con el estacionamiento. Y al final termina escapando y siguen viendo quién es. Bueno. ¿O sí, como en busca de la persona? Sí, siguen viendo. Muchas gracias, Ana Clara. Bueno, ahora vamos con Anaís, que nos va a contar un tema que también es un poco importante. No sé, Anaís, por favor. Que ayer en Viña del Mar mataron a un chofer de Uber entre las 10 y 11 de la noche. No se sabe tanta información. No se sabe tanta información, pero eso pasó. ¿Siguen en busca o no, no sabes? ¿Lo encontraron o no? Aún no saben. ¿Encontraron quién es? ¿No? No, aún no encuentran quién fue. Bueno, ¿vamos con un poco de música? ¿Sí? Ya, vamos. ¡Música! The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. De fondo, porfa. Ya, Anaís. Vamos a esperar la música de fondo para poder hablar. Ok, bueno, Anaís, ya estás tomando agua. Acabas de tomar agua. Bueno, ya no se nos ocurre mucho de qué hablar. Así que vamos a hablar lo que ha pasado en el colegio en la semana, el fin de. Bueno, comienzo yo porque sí. Yo al final no hice gran parte, o sea, no hice muchas cosas, la verdad. El domingo fui a visitar una casa para quedarnos con mi papá. Y la semana no, o sea, la semana anterior. ¿Y esa casa te gustó? Sí, me gustó. Es que lo malo es que ahí hacía mucho frío. Claro. Y entonces, y más encima el baño, una ridiculez, pero el baño tenía ventanas y pasa gente por ahí. Pero y se veía mientras tú. O sea, ¿a quién se le ocurre poner ventanas sí. al lado de mi La semana pasada. La próxima semana